Háblanos de una voz que haya sido particularmente influyente en tu propia vocalidad. Interesante. O sea, se me ocurren miles de millones. Pero... como que... si yo me... como así cierro los ojos, creo que escucho a Mercedes Sosa. Me parece. Por muchas cosas. Pero creo que la primera es como un... esto que decíamos recién. Yo creo que la primera razón es como una... primero como una especie de infinita capacidad vocal, digamos, era como una cosa particularmente infinita y al mismo tiempo absolutamente despojada, digamos, o sea, como que parece que, viste, esa gente que hace, creo que en el ámbito algo más tipo Maradona, como en el ámbito deportivo creo que se entiende más como proezas sin esfuerzo, digamos. O sea, digamos, claro, porque se transforma en mágico, digamos, claro. Se transforma en algo del orden de la magia. Entonces, me parece que es eso. Y además porque la escuchaba muy chiquito y es como una voz que está ahí dándome vueltas, digamos. Podría pensar obviamente en varias más, pero me parece que en mi propia vocalidad, sí, yo diría eso. También porque es como que algo que no me pasa con casi ninguna otra persona o con muy pocas personas es que es tan como perfecta la construcción vocal. Es tan perfecta que vos la escuchás y la podés hacer. No vas a hacer lo mismo que ella. Pero digo, vas a donde está. ¿Me entendés? Uh-huh. Es como que eso a mí me parece muy increíble. Hay muchas cosas como que me interesan de eso. Pero en la voz generalmente, o por lo menos lo que yo practico técnicamente, es como que construís como de afuera para adentro. Quizás tiene un poco que ver con abrirse también. Construís de afuera para adentro porque no hay manera de que vos puedas... No hay una lógica instrumental. Vos podés forzar la lógica instrumental y darle a la voz características de instrumento. Pero es imposible, digamos, porque un instrumento, sabés cómo está hecho, lo podés ver, lo podés abrir, lo podés manipular. Son todas cosas que son absolutamente imposibles en la voz. Que no existe, digamos. Quizás tiene algo que ver con la dinámica espectral, me parece. Porque no hay, o sea, un instrumento por definición es algo. La voz no es algo. O sea, no es algo que vos podés. Vos abrís una persona y no vas a encontrar una voz nunca. Vas a encontrar su páncreas, vas a encontrar todos los elementos que conforman el aparato vocal. Pero nunca jamás vas a encontrar una voz, digamos. No la podés aislar. Ni siquiera un aparato vocal. No existe, claro, totalmente. Es algo completamente alien el aparato vocal. Es una extrañeza adentro de la dinámica del funcionamiento. Entonces, eso me parece re interesante. Es como que vos la escuchás y es como que se te arma el cuerpo con ella.